Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Pues amigos, amigas, bienvenidos a una nueva experiencia en Mindalia Televisión, una nueva información. Vamos a hablar de espíritu y vamos a hablar de ángeles, de maestros espirituales en este congreso que estamos viviendo con todos vosotros, todas vosotras. Tenemos ya con nosotros a nuestra próxima invitada que va a hablarnos de las señales que es las señales que indican que es hora de tu despertar. Ella es Cintia Ramírez. Cintia, ¿qué tal? Bienvenida a Mindalia Televisión. Gracias, un honor, un placer estar aquí. Saludos a todos, bienvenidos. Pues mi primera pregunta para ti, Cintia, es la siguiente. ¿Puedes describir alguna de las señales más comunes que indican un despertar? Bueno, la más común y la más... Ahora sí que real, creo yo, que es cuando empiezas a sentir un vacío en tu corazón y que dices, algo me falta, algo no está bien, no me siento bien donde estoy, y empiezan a llegar las señales. Principalmente el famoso 1111, números repetitivos, plumas, pero en lo personal, lo primero es algo falta. Algo necesito saber, algo necesito encontrar, o no te empiezas a sentir bien en los lugares donde te encuentras, ya sea con tu pareja, en tu trabajo, con los amigos, te empiezas a sentir como fuera del lugar, como encontrándote a ti mismo. Esa es una de las señales principales de cuando tú estás viviendo un momento complicado en tu vida y traes ahí, hay algo más, necesito encontrar una respuesta o encontrar un camino diferente. Esa es la primer señal que yo creo que todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas la hemos sentido. ¿Hay señales, Cintia, de que la mayoría de las personas suelen ignorar en cuanto a estas señales de despertar? Sí, porque mucha gente piensa que, digo, todos en la vida tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos experiencias y aprendizajes, ¿no? Pero los ángeles, los guías, los seres de luz, el creador sobre todo, manda a todos estos seres divinos a que te acompañen en tu despertar. ¿Por qué? Porque Él nos mandó con un equipo espiritual de nuestro ángel de la guarda, con nuestros arcángeles, nuestros guías, los maestros. Obviamente al principio ni yo lo sabía. O sea, era como, sí, yo sabía del ángel de la guarda y hasta ahí me quedaba. Pero cuando empieza ese vacío y cuando empieza esa búsqueda, entonces las señales empiezan a aparecer. El famoso 1111, que lo ves en todos lados, o el 33, o el 22, los números espejo, los números repetitivos, son señales de que los ángeles te están dando mensajes, y cada uno de esos mensajes numéricos tiene un trasfondo muy profundo. Por eso, al principio dices, bueno, ¿por qué lo veré tanto? Dices, mucha gente ni lo relaciona con ángeles, ¿eh? Lo relaciona con otras cosas. Pero cuando tú estás atento a las señales, van a aparecer en todos lados, absolutamente, porque realmente estamos siendo acompañados, estamos siendo guiados en este despertar. Ajá. ¿Y cómo podemos, Cintia, cómo podemos diferenciar entre señales verdaderas y coincidencias sin ningún significado? Bueno, hay un punto muy importante que a mí me dice Arcángel Miguel. Yo canalizo, soy medium y canalizadora, y me dan mucha información. De hecho, los oráculos, los libros que una servidora tiene, pues son todos a través de mensajes y trato de transmitirlo de la mejor y más fácil manera, creo yo. Cuando los mensajes empiezan a aparecer seguido, mínimo 3 veces, son mensajes divinos. Ya tienes que poner atención. Ahora, de acuerdo a los dones, talentos o sentidos que tú tengas más desarrollados, se van a aparecer esos mensajes. Por ejemplo, si tú eres una persona muy visual, vas a empezar a ver, como les comentaba, plumas, números repetitivos, frases constantes. Si eres muy auditivo, puede ser que te aparezcan a través de los mensajes, las señales o la guía que te quieran dar los ángeles, a través de música, a través de personas que llegan y te dicen lo mismo todas las veces. También el cielo habla. En el cielo, si nosotros observamos, podemos ver nubes en forma de ángeles, podemos ver colores, rayos, orbes de luz. Solamente hay que estar atentos a las señales. Pero cuando nosotros vivimos una situación, que ahorita vamos a hablar de las etapas del despertar, porque son muy importantes que las sepamos, y cómo los guías nos acompañan en cada una de esas etapas. Ajá. ¿Y qué técnicas sugieres para estar más atentos a estas señales? Bueno, hay varias técnicas que cada uno va a elegir con la cual se sienta más cómodo. Pero lo primero que les digo es, conecta con la naturaleza. Observa todo lo que hay a tu alrededor. Siente la naturaleza viva. Árboles, plantas, el sol, el aire, el fuego, las plantas, el mar. Ahí encuentras paz y la mente se neutraliza. Entonces tú puedes observarte, ir hacia adentro, porque ahí están todas las respuestas. Ahora, si tú estás con la mente todo el tiempo, dale y dale con la situación, el problema, no puedo, no salgo, entonces no estamos atentos a las señales. Otra de las cosas es la respiración para calmar la mente. Justamente lo que les estoy diciendo ahorita. El ego domina, la mente es poderosa. Entonces hay que aprender a neutralizar la mente. Y hay un ejercicio muy bonito que también me daba Arcángel Jofiel, que me decía que para poder encontrar la paz interna, tienes que encontrar cómo dominar la mente. Y que la respiración, que es la vida, te da la autoridad de dominar los pensamientos. Así me lo decía Jofiel. Entonces me decía, tú respira, inhala luz y exhala, por ejemplo, si estás estresado, ¿no? Inhalo luz, sostengo el aire 3 segundos y exhalo estrés, pero por la boca. Eso te va a ayudar a que empieces a neutralizar la mente. Primero tenemos que identificar la emoción que te está bloqueando y luego empezar la respiración para entrar en esa paz interna, irnos hacia adentro, ir hasta ese espacio donde se encuentra la sabiduría divina, porque todo lo sabemos. El subconsciente trae mucha información de otras vidas, del universo, y entonces es cuestión de aprender a escuchar al corazón calmando la mente. La conexión con la naturaleza, la respiración, meditación, eso también ayuda mucho. Pero hay muchas personas que dicen, es que yo no sé meditar, mi mente no calma. Hagan primero lo de la respiración y luego empiecen a meditar y verán que todo es diferente. La oración, esa es otra cosa que te conecta con el ser de luz que eres. Todos somos seres de luz, todos somos seres especiales que hemos venido al servicio de la humanidad. Pero hay que encontrarnos primero a nosotros. Entonces, orar también ayuda mucho. En tu experiencia, ¿cuál ha sido, Cintia, la señal más sorprendente que has recibido? Bueno, a mí me dan muchas señales en los sueños, porque los sueños también son estados vívidos del alma. Así me lo platicó Raciel cuando me explicó por qué soñamos. Nosotros realmente vivimos a través de los sueños. Y en los sueños, a mí, desde muy chiquita, me han dado mucha, mucha información muy real, hasta de cosas que van a pasar, sueños premonitorios, y después ver que las cosas son reales. El poder estar en un sueño y no distinguir, que esa es una de las cosas que a mí me pasa mucho, ¿no? Al principio yo no distinguía si estaba dormida o estaba despierta, si era real, si fue real lo que viví o no había sido real. Entonces, después lo que yo empecé a hacer es pedir señales para que me confirmaran que lo que yo había soñado, que lo que yo había visto en el sueño era cierto. Entonces empezaban a aparecer de muchas formas las comprobaciones, ya sea que alguien llegaba y me tocaba el mismo tema, o prendía la tele y veía la información que yo acababa de ver. Entonces, una de las señales más sorprendentes ha sido cuando, bueno, yo ya estaba en todo esto, yo ya estaba despierta espiritualmente, yo ya había dicho sí a todo este camino, pero antes de la pandemia, me dieron un sueño muy revelador, muy, muy, muy revelador. Y eso, ahorita que hablas del más impactante, para mí eso ha sido uno de los sueños más impactantes, que de hecho se me acaba de revelar otro hace poquito. Y me mostraban cómo iba a ser todo el plan que había acá arriba y todo el plan que había aquí abajo en la tierra para que esto sucediera, para encerrar a las personas y para crear miedo, para crear caos. demostraron muchos desastres naturales, demasiados, muchos que todavía están sucediendo en este momento. Entonces, si hablas de algo que me impactó, o sea, impactó de decir, me levanté llorando y duré llorando horas, porque yo decía, ¿por qué me lo muestran de esta forma? Yo no puedo hacer nada. Y me decían, sí, sí puedes. Empezar a ayudar a la gente a que entienda que son etapas del despertar espiritual. Y tú puedes guiar a muchos a que cualquier situación que suceda, sientan a Dios en el corazón. Y sepan que siempre están acompañados de este equipo espiritual, de ángeles, de arcángeles, de maestros, de guías, que están con todos. Entonces, ahí nació la escuela, Despertares. Y empecé a hacer este camino, ayudando a muchas personas en este proceso evolutivo que todos vamos a vivir algún momento, unos antes, unos después, que son las etapas del despertar espiritual y activar los dones. Acabas de decir que has tenido, voy a coger el hilo de lo que acabas de decir, no sé si en exclusiva o para nosotros, pero voy a intentarlo al menos, mi instinto de comunicador pues me lleva a esto. Acabas de decir que has tenido una revelación hace poco, ¿es así? ¿Podrías participarnos o no se puede de momento? Claro, no, sí, claro que sí. De hecho, ya he estado hablando un poco de esto. Tengo un grupo donde todos los martes nos juntamos a hacer una oración meditativa por la humanidad y ahí hablé un poquito de esto. El mensaje fue canalizado de la Virgen de Fátima. Y ella me empezó a revelar durante todas estas oraciones por mensajes que me iban llegando. Yo canalizo en vivo en ese momento. Y empezó a decir que nos preparáramos, que estuviéramos con la familia unida. Luego también canalicé a San José un día, un martes antes de este que te voy a comentar, ¿no? Y San José fue muy claro en decir que donde quiera que esté tu familia, o sea, tu sangre, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, mientras que tú los tengas en el corazón de María, con las rosas de María, todos iban a estar bien, porque venían muchas cosas a la humanidad. Después, al siguiente martes, que acaba de ser este que pasó, o sea, esto tiene, pues, ni 5 días que acaba de suceder, una noche antes, el lunes en la noche, se me aparece la Virgen de Fátima. Me toma de la mano y me muestra a la humanidad con volcanes, con tsunamis, con inundaciones, con tormentas, con todo, muchas cosas que ya están pasando. O sea, no es como que apenas van a pasar, ya están pasando, pero muy seguidas, muy, muy seguidas. Me muestra cómo la Tierra va a cambiar la forma de los continentes. Me dice que para esto hay un lapso de tiempo grande, no es chiquito el tiempo, no es como que va a empezar mañana. Empezamos en el final de los tiempos, así me dijo. Es momento del despertar humanitario. Todos los que están dormidos tendrán que escuchar el llamado. Están en el principio del fin de los tiempos. Y está en ustedes las semillas que quieren dejar a las futuras generaciones. Cuidar el agua, cuidar tu agua y cuidar tu cuerpo. Porque ese será tu templo donde te vas a encontrar con Dios. Cualquier situación que vivan, tendrán que vivirla con amor, sabiendo que los que están en el camino de la luz encontrarán siempre la salida en la oscuridad. Es el principio del fin de los tiempos y su familia en oración, estando conmigo, estará resguardada. Empiecen a rezar aún más el rosario y encuéntrense a ustedes mismos para que no pierdan la paz, porque eso es lo más importante en estos momentos en la humanidad. Orar unos por otros porque todos son uno. Y todos vienen del mismo Dios. Eso es lo que hoy vengo a dirigir a ustedes con amor. Soy su madre y los cuido, pero estoy aquí para darles todo lo que ustedes necesitan para ti y para los tuyos. Si tú estás en un momento de tribulación, encuentra la paz en ti. Por más oscuro que veas el camino, recuerda que Dios es tu verdadero proveedor. Tal vez pierdas muchas cosas, materiales, espirituales y humanitarias, pero nunca te pierdas a ti, porque al perderte a ti, pierdes el camino de la luz de Dios. Encuéntralo en ti y verás que cualquier cosa que pase alrededor no te tocará a ti. Esa es una promesa divina. Así que reza el rosario y acércate a encontrar tu verdadera luz. Bueno, menudo mensaje. Vamos a tener que mirarlo varias veces en los diferidos, sí. Cintia, el mensaje, porque ha sido un mensaje muy demoledor en todos los sentidos. A ver si podemos digerirlo. Yo confieso que lo voy a ver en diferido de nuevo cuando este directo ya termine, para poder saber exactamente, porque se viven momentos muy extraordinarios. La Virgen de Fátima está asociada a muchísimas cosas en la religión católica, y tiene que ver con mensajes también a los niños, bueno, a los pastorcitos y tal. En fin, todo esto hay que digerirlo. Vamos a seguir adelante hablando con Cintia Ramírez de señales que indican que es hora de tu despertar, no solamente el despertar individual, sino el despertar, como está diciendo en este último trozo de nuestro directo, universal. ¿Existen, y esa es mi pregunta ahora, momentos específicos, Cintia, en la vida de cada uno de nosotros, que propicien un despertar? Claro que sí. Y eso es lo que yo quiero comentarles a todos. Miren, ahorita que estamos en este principio de fin de los tiempos, primero que nada, mente neutral, y no es como que el mundo se va a acabar, el mundo no se va a acabar, simplemente van a pasar situaciones que está haciendo que el mundo se acomode en una vibración diferente. Cuando nosotros empezamos con las etapas del despertar espiritual, la etapa 1 es una etapa donde sientes un gran caos interno. Es como sentir una crisis existencial, que todo está saliendo mal, que todas las personas pueden estar en tu contra, puede ser que pierdas el trabajo, que no te sale nada bien, que todo lo ves en contra tuya. Ahí empieza esa crisis donde tú te cuestionas todo. Te llegas a cuestionar siquiera si existe Dios. O sea, puede ser por qué no existes, por qué me está pasando todo esto, por qué está sucediendo esto en mi vida, el famoso por qué. Ahí empieza a morir el viejo yo y empieza a hacer un cambio, una transformación en el cuerpo energético. Realmente la energía, tu espíritu, empieza a cambiar. Y ahí es donde tú tienes que hacerte cargo de tus pensamientos y liberar los miedos, las limitaciones. Esta etapa se puede llegar a confundir con una depresión, pero realmente no es una depresión. Es la etapa de crisis existencial, de no sé si estoy en el trabajo correcto, con la pareja correcta, en la ciudad correcta. Esa es la primera etapa, ¿no? Cuando empiezas a cuestionar absolutamente todo. Creo que todos hemos pasado por ahí. La segunda etapa, esta es dura, se llama la noche oscura del alma. Ya que tú te preguntaste que si estás en el lugar correcto, con la persona X o Y, llega el momento donde empieza a pasar una crisis interna, realmente, donde tú sientes todas las heridas de la infancia, todas las heridas que desde chiquitos todos traemos, y empiezas a sentir dolor, piensas que todo el mundo te hace todo, que todo el mundo está en contra de ti, que nadie te quiere, que te sientes solo, abandonado. Las heridas despiertan. Se llama la noche oscura del alma porque es un proceso de liberación tan profundo que ahí sí podemos llegar a caer en una depresión. Ahí sientes que la vida, ¡pum!, 3, 2, 1, se colapsó. No soy nada, no hago nada, no, nada me sale bien, todo el mundo está en mi contra. Y entonces ahí empiezas a sacar absolutamente todo, la coraza de tu corazón. Empiezas a limpiar el corazón, a sanar. Y ahí es donde empieza una profunda búsqueda de autoayuda. Y dices, no, pues voy a ir a la terapia, voy a encontrar alguna clase, una certificación, algún momento donde yo me pueda sentir bien. Y empieza esa búsqueda, búsqueda, búsqueda para sanar. Por eso ahí es cuando nosotros hacemos esta purga de todas las heridas de la infancia, de esos miedos, de todo lo que no nos estaba dejando abrir el corazón. Las etapas pueden que sean largas o cortas. Esta es una etapa realmente intensa. Muchas personas la vivimos, yo la viví en lo personal, muy fuerte, durante 6 meses, donde yo entré ahí, sí, en un momento donde yo dije, dejo todo que estoy haciendo, dando clases, que estoy haciendo, dando terapias. Yo me sentía vacía. Y yo decía, ¿pero por qué? Si según yo ya había encontrado mi camino, todo estaba bien. Y no tengo ni familia, no tengo ni casa, no tengo nada. Yo me sentía vacía totalmente. Y ahí fue donde yo me hice cargo de mí y empecé una profunda búsqueda hacia adentro, a sanar el abandono, a sanar el rechazo, a sanar la humillación, a sanar la traición, a sanar... Bueno, fue un 6 meses, casi 9, la verdad, de que cada semana yo tenía terapias. Bueno, era impresionante. Así que todos los que están pasando por esta etapa, yo sé que no van a querer ver a nadie, sé que van a sentir que están depresivos, sé que van a querer dejar absolutamente todo. Si es así, adelante, pero busquen ayuda. Y recuerden que por más complicado que se vea la situación, siempre va a haber una salida. Cuando tú te agarras de tu equipo espiritual, de tus ángeles, de tus arcángeles, de la ayuda, por supuesto, divina, que te van a mandar por todos lados, pero hay que estar atento a esos señales. Ahí viene la etapa 3. Ya que saliste de ese dolor, de esa etapa anterior de profunda oscuridad, que sanaste todo lo que correspondía, empieza una etapa hermosa, divina, que se llama la etapa del amor. Ahí lo que sucede es que como tú ya sacaste del corazón todo ese dolor, todo ese enojo, resentimiento, el corazón se abre. Y nosotros es lo que estamos viviendo, estamos en la cristalización del corazón. Pero aquí hay varias cosas que empiezan a suceder. Cuando tú empiezas a sentir amor por ti, te empiezas a amar a ti, te empiezas a ver a ti, empiezas a dar amor alrededor. Entonces ya todo lo ves bonito, todo está hermoso, todo está precioso y empiezas a dar amor y a compartir amor y a experimentar el amor de manera diferente. Pero ese es el autodescubrimiento, porque todos somos amor. Ahí cuando tú abres el corazón, sale la magia. Y te das cuenta que somos seres mágicos, magnéticos, salen tus dones, todos los dones los tenemos las personas, todos. Pero en esta etapa, los dones, ¿qué es lo que sucede? ¡Fua! Se potencializa de una manera impresionante. Empiezas a trabajar el clariconocimiento, clariaudiencia, sensibilidad, todo lo que tú puedes ver, escuchar, sentir, telepatía, viajes astrales, porque empiezas a purificarte y a volverte este ser de luz que realmente todos somos. Es una etapa donde tú empiezas a ver quién eres. Te sientes diferente. Ahí automáticamente en el cuerpo físico ya empezó a cambiar el ADN, ya empezó a cambiar el físico, y empieza este momento de decir, mira, sí puedo hacerlo, tengo dones, a ver, ¿qué puedo hacer para dar a los demás? Pero ya que estamos ahí, quiero que sepas que todavía hay que darle otra limpiadita al corazón. Y empieza la etapa 4, aguas. Porque en esta etapa, tú dices, pues mira, tan buena que soy yo, y todo doy, y doy a todos los demás, y me la paso ayudando, y me la paso sirviendo, y me la paso dando. Y cuando llega la etapa del vacío, ahí sí te tienes que ir hasta adentro. Y ahí nos alejamos de la gente. No queremos ver a nadie, queremos estar solos, estamos en una, ahí sí podemos entrar también en una depresión, pero es una etapa de un profundo vacío, donde experimentamos situaciones, donde pensamos que nadie nos quiere, que nadie nos acepta, que estamos solos, podemos perder amistades, parejas, bueno, se mueve en todo, absolutamente todo, porque es una etapa de ese vacío profundo, de saber realmente quién eres tú, de encontrarte a ti. Yo cuando viví esta etapa, y fue hace 1 año y medio, casi 2, yo dejé todo. Yo no quería ver a nadie, o sea, yo quería estar sola, yo quería estar en mi momento, yo dejé de dar terapias, dejé de dar clases. La primera vez, cuando la noche oscura del alma, era como esa duda, pero no lo dejé. Pero en esta etapa de vacío, ahí sí dejé todo, durante un gran tiempo. Porque yo decía, me tengo que encontrar a mí, me tengo que reconstruir yo. Uh-huh. Esta etapa que es, ha sido relacionando las etapas, y esta etapa también que, en la que estás, se relaciona con algunas descripciones que están haciendo las personas que te están, que son muchas y demás de todas partes del mundo, te están viendo en este momento y te están escuchando. Voy a pasar una de ellas como botón de muestra, como ejemplo, y si te parece que nos llega desde Perú. Es Luisa Saavedra y dice, ¿qué hago para creerme todo lo que he visto y veo? Y dones que dicen, que me dicen que tengo. Aparte de esto, me acaban de diagnosticar cáncer y me van a operar, no tengo nada de miedo o más bien estoy firme. Pero hay muchas personas que tienen estos dones, en realidad los tenemos todos, unos más acentuados y otros menos acentuados, unos que practican más y se lo creen más y otros pues que pasa la vida y todavía no se han dado cuenta de que son seres milagrosos, somos seres milagrosos. ¿Qué les dirías a estas personas, concretamente a Luisa, para que se crea esto, este empoderamiento personal que hace falta a fuerza de fe y también este salto que damos todos en momentos muy críticos? Y también a todas las personas que en este momento dicen, yo siento algo, pero no termino de creérmelo. ¿Cómo puedes dar esta fuerza de fe a todas estas personas? Bueno, primero que nada, a todos, gracias por estar escribiendo y estarnos viendo. Todos tenemos los dones. Pero cuando estés en la etapa del vacío, como tú, Luisa, y como seguramente muchos se encuentran ahorita, y les digo que yo acabo de pasar por ella y sé lo que es esta etapa, no te desconectes de Dios. Dios es tu verdadero proveedor y Él te ayudará a salir rápido de este vacío y de esta situación. Te pueden decir cáncer, tumores, leucemia, muertes. Firme en tu fe. Dios es tu verdadero salvador. Dios es tu verdadero proveedor. Y Él va a mandar a ángeles y arcángeles de luz, a maestros, a guías y a personas terrenales a que te ayuden a salir de este vacío. Sí se puede, pero hay que estar firmes en la oración. Esto no es de religiones. Para mí la religión es el amor, aunque crecí, a lo mejor como muchos de ustedes, con una religión inculcada. Y yo respeto la religión católica y amo la religión católica, pero realmente la religión de Dios es el amor. Y cuando estés en esa etapa de vacío, que te estás encontrando y te estás enfrentando con tus propios demonios, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a qué voy a hacer, aunque tú dices en este momento, no tengo miedo, hay algo seguramente que necesitas enfrentar, afrontar y liberar, porque si no, no estuvieras ya en la etapa del vacío. Esta etapa ya es de las últimas etapas. Y créanme que cuando salimos, quien te saque de aquí es la fuerza de Dios. Quien te ayuda es la fe en Dios. Así que el despertar espiritual es volverte esos seres de luz que somos, esos dones que tenemos, y volvernos seres de luz en la tierra. Por eso siempre digo, y mi libro se llama La vida de un ángel en la tierra, porque todos venimos a servir. Todos somos ángeles, entonces eso es lo que yo les puedo compartir. Miren, ya que salimos de esta etapa del vacío, viene la etapa 5, que es la integración. Dense permiso de sentir. Dense permiso de creer y vuelvan a activar su fe, porque créanmelo, no hay nada más importante que tú. No hay nada más valioso que tú. No hay nada más espectacular hecho a imagen y semejanza del Creador que tú. Tú que estás aquí viendo y escuchando, eres tú un ser de luz y solamente es creer en ti, pero te tienes que encontrar y para eso tenemos que liberar miedos, demonios, limitaciones, obstrucciones y reforzar la fe. Y los dones salen porque salen. No esperes el reconocimiento afuera, es adentro. No esperes la valoración afuera, es aquí. Así que por más difícil que sea, que si te diagnosticaron el cáncer, Dios es mi sanador, Dios es mi salvador y tú me vas a mandar con el doctor correcto, la quimioterapia perfecta, la medicina correcta y mente positiva. Fe férrea. No hay nada que Dios no pueda hacer. Eso sí, todos tenemos el tiempo marcado. Todos vamos a trascender de una forma u otra, pero que sea de una manera donde tú puedas decir, serví a Dios, soy un servidor de Dios y yo ofrezco en este momento esta enfermedad o esta situación o este desempleo o esta separación o esta muerte de mis hijos, porque muchos pasan por pruebas muy fuertes. Vaya que me toca ver en consultas todo esto, pero decir, de aquí me agarro. Dios es un Dios milagroso y si no es tu tiempo, no es tu tiempo, pero si es tu tiempo, que te vayas en paz, que te vayas en calma y que te llegues allá y digas, esto es lo mejor que pude hacer, esto es lo que yo puedo entregar para ustedes. Así que... ¿Qué mensajes tan hermosos, tanto el que tú estás dando, que es muy hermoso, Cintia, y así lo están reconociendo las personas que te están escuchando y viendo. como los mensajes que estoy pasando por pantalla y otros que no he pasado por falta de, porque el chat está como muy, muy activo, que me han emocionado tremendamente al tiempo que tú estabas dando tu hermoso mensaje. Cintia, me gustaría hablar, los has mencionado hace un momentito de pasada, pero sí me gustaría profundizar un poco más en ellos, dado que las personas pueden tener un poco más de luz y más de conocimiento del que tú estás dando aquí en este directo. Has escrito libros. ¿Podrías decirnos, hablarnos de tus libros? ¿Cuáles son esos libros? Bueno, el primer libro que canalicé es La vida de un ángel en la tierra, donde yo cuento un poco de mi historia. Son 39 capítulos donde yo comparto con ustedes, en los primeros 10 nada más, parte de mi despertar, ¿no? De estas etapas de la vida que yo he vivido y cómo las fui pasando cada una de ellas. Y todavía me falta un buen de historia, que hay bien otro libro en camino. Pero La vida de un ángel en la tierra, en esos 10 primeros capítulos, yo me muestro realmente como humana, porque soy humana, soy madre, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy un ser humano normal que pasa muchas situaciones. Entonces, a través de la guía arcangélica que yo he recibido desde muy chiquita, yo estuve en coma 3 semanas a los 16 años, y ahí fue ese encuentro total con esta dimensión arcangélica, donde yo regreso a este espacio y se empiezan a presentar. Entonces yo presento a los arcángeles, a Jesús, por supuesto, a María, a la Madre Divina, en el libro, dentro de mi propia vida. Y después, los siguientes capítulos ya son puras canalizaciones. Y hay algo bien curioso de este libro que se los quiero compartir a todos, para que sepan cómo escribo mis libros. No soy una escritora normal, les digo yo. Porque yo canalizo. Entonces, yo agarro mi celular y empiezo a grabar audios. Y empiezo a canalizar. Todos los mensajes, oraciones, canalizaciones, ejercicios, todo lo que me va llegando lo voy grabando. Y ya después lo pongo a que se autoescriba, obviamente, y ya lo mando a la editorial para que hagan todo. Pero son libros canalizados desde mi propia vida y los mensajes que van llegando. Entonces, en este libro vas a encontrar mensajes canalizados, herramientas para trabajar absolutamente todo, el perdón, el niño interior, la relación con los padres, con los hijos, qué hay después de la muerte, cuáles son las parejas de alma, las parejas sagradas, las parejas espirituales. Hay mucho mensaje canalizado. Y ese libro nació justo en pandemia también. Entonces, ya me había dicho mi Gabriel desde hace 5 años, el nombre del libro, y me dio los títulos de los capítulos. Cuando yo veía los títulos, yo decía, ¿y de dónde voy a sacar esta información? No, pues espérate, 3, 2, 1. Me metió a la etapa del vacío, la etapa de la integración, a todas las etapas. Entonces, de ahí empezó a salir también la historia. Y el segundo libro se llama, este es nuevecito, tiene un año apenas, es mi bebé, les digo yo, y ya viene otro en camino. Este se llama Numerología Cuántica Angelical. En este libro es una de las técnicas que yo he canalizado, porque como los ángeles hablan mucho a través de los números y nosotros tenemos una frecuencia vibracional también con números, empecé a escribir este libro donde yo les hablo de ángeles, de arcángeles, les hablo de tu fecha de nacimiento, de tu esencia, de tu alma, de los karmas, de las vías pasadas, del destino, de la misión divina, del plan divino. Bueno, viene mucha, mucha información. Entonces, los dos libros te ayudan en tu despertar espiritual. Esa es la finalidad de yo escribirlos. Y el tercero, que está ahorita, que sale en el mes de noviembre, para que estén atentos, se llama La llave es el amor, donde les hablo de todas las experiencias que podemos todos tener en diferentes facetas de la vida y cómo el amor todo lo puede, cómo el amor todo lo logra. Así es que, bueno, esos son mis bebés. Bueno, y los que tengo acá de veras, ¿no? Tengo 2 hijos. Estamos hablando en directo con Cintia Ramírez, acaba de hablarnos de sus últimas creaciones y también las que están por venir, que espero y deseo que sean absolutamente tan exitosas como las anteriores y que lleguen a miles de personas. Bien. Señales que indican que es hora de tu despertar. ¿Qué consejos tienes, Cintia? Estamos en nuestros minutos finales. Para alguien que siente que su despertar es inminente, es algo que está viendo día a día. Primero que nada, dense permiso de vivirlo. no quieren evitarlo porque van a alargar el proceso. Entre más tú niegas de que no estoy bien, no pasa nada, todo está perfecto. No, sí pasa. Sí pasa y que pase bien para que te vayas ese vacío. Porque realmente cuando pasa todo esto, viene la etapa de la integración, donde se integra todo lo aprendido en el camino, todas las terapias que buscaste, todo el autoconocimiento, todo lo que sanaste. Y el ADN, el cuerpo energético, se transforma. Y no me lo dejarán mentir, que todos los que ya dijimos sí, los ojos brillan más. Rejuvenecemos, nos vemos más pequeñitos a la edad que tenemos, el cuerpo físico tiene más energía, porque entramos a la vida eterna. Y en la vida eterna es donde está la paz de Dios. Entonces sientan que todos los guías, ángeles y arcángeles, van a ayudar, pero encuéntrense ustedes primero. Liberen heridas, creencias limitantes, patrones limitantes, todas las lealtades, los karmas, los miedos. ¿Para eso qué tienen que hacer? Busquen ayuda. Ya sea que tú te metas a prepararte como terapeuta cuántico angelical en la escuela de despertares o con que el maestro que después te ponga el camino, ahorita esta es, yo soy la que está aquí, que guío a mucha gente, o simplemente si tú te quieres ir a platicar con un sacerdote, con un pastor, con tu familia, es que cada quien lo va a sentir. Esto no es como a fuerzas tienes que hacerlo de esta forma, no. Lo que en el momento a ti te dé paz, hazlo, pero que siempre esté Dios incluido. Eso, por favor. Eso sí les digo, porque es el camino más rápido. El camino donde nada es imposible. Cuando esto pasa, te conviertes en el ser de luz que eres. En este ser que viene a trabajar en el plan divino de Dios. Porque todos traemos un plan divino. Dios nos los dio. Y cuando lo encontramos, te pones al servicio de los demás. Con amor. Y eso no quiere decir que la vida va a ser maravillosa 100% de aquí a que trascendamos. No. La vida es vida. Las pruebas van a seguir, tanto en la humanidad con todo lo que estamos viviendo en este principio del fin de los tiempos, como en nosotros mismos. Pero lo tomas diferente, sales más rápido, tienes más paz, tienes más ayuda, porque tienes tus dones activados, porque sabes que tú eres un trabajador de luz. Y donde hay luz y hay amor, el mal no se puede meter. Así que brilla con toda tu luz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Cintia Ramírez, por habernos dado estos importantes mensajes que has dado a todas las personas que han estado siguiendo en distintas partes del mundo. Gracias también a vosotros por gracias. Seguir participando en este congreso de ángeles, guías, ángeles maestros y guías espirituales que se está desarrollando en Mindalia Televisión desde ayer hasta mañana. A lo largo de todas las horas, los directos se van sucediendo con personas tan imponentes como Cintia Ramírez. Me gustaría, Cintia, para terminar, que dieras un mensaje final que te gustaría compartir con todos nosotros y sobre todo con aquellos que están en su camino hacia el despertar. Okay. Este mensaje es de Arcángel Chamuel, que es el Arcángel del Amor, y dice: escucha tu ser interior, escucha la voz de tu alma y de tu corazón. Nada es imposible para ti porque el poder de Dios habita en ti. Es momento de tu despertar, es momento de evolucionar, es momento de transmutar todo lo que no te permite brillar. Yo, el Arcángel del Amor, te ayudaré a amarte, a reconocerte, a admirarte y a verte sobre todo con los ojos que el mismo Dios te creó. Porque estás hecho a su imagen y semejanza. No dudes nunca de tu sentir, tu intuición está activada. Y hoy el regalo divino y la promesa del Creador para ti que estás aquí es ayudarte en tu evolución, en tu despertar y hacerte entender y confirmar que si estás aquí es porque eres un ser de luz, un servidor de Dios. Sírvelo a Él y Él te servirá a ti. Él siempre será tu Padre proveedor. Con amor, Arcángel Chamuel. Muchísimas gracias, Cintia, y a todos vosotros, insisto, gracias por estar ahí en este despertar común que tenemos todos a lo largo de este tiempo tan extraordinario que nos ha tocado vivir y en el que estamos todos inmersos para beneficio, para un bien mayor. Ángeles Maestros y Guías Espirituales continúa en un nuevo directo dentro de un ratito a la hora en punto para daros más información, para daros más nuestro corazón y el de todos los especialistas como Cintia acaba de daros. Hasta ese momento, muchas gracias y